es noche de arena, de ron espera, flauta y tambor, negra cumbia mera. Negra cumbia mera, échate pa' allá. Negra cumbia mera, échate pa' acá. Negra cumbia mera, échate pa' allá. Negra cumbia mera, échate pa' acá. Échate pa' allá. Son cumbia Benavides.